ilusión, mataste mi amor, te burlaste de mi cariño. Tu abandono me causó mucha pena y tristeza, no sé cuál fue la razón. ¿Para qué? Te amé.